en 1990. Parte del reconocimiento que se le brinda se debe a su amistad con Jorge Luis Borges, con quien colaboró literariamente en varias ocasiones, y que lo consideró incluso uno de los más notables escritores argentinos. Me estoy refiriendo que Borges consideró a Bioy Casares uno de los más importantes escritores argentinos. Adolfo Bioy Casares nació el 15 de septiembre de 1914 en Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, tradicionalmente habitado por familias patricias o de clase alta, y donde residiría la mayor parte de su vida. Fue esposo de la escritora Silvina Ocampo. Estamos diciendo que Bioy Casares proviene de la clase alta. Comenzó y dejó las carreras de Derecho, Filosofía y Letras, tras la decepción que le provocó el ámbito universitario. Se retiró entonces a una estancia, posesión de su familia, donde, cuando no recibía visitas, se dedicaba casi exclusivamente a la lectura, entregando horas y horas del día a la literatura universal. Por esas épocas, entre los 20 y los 30 años, ya manejaba con fluidez el inglés, el francés, el alemán y, naturalmente, el español. Entre 1929 y 1937, Bioy publicó algunos libros: Prólogo, 17 disparos contra lo porvenir, Caos, La nueva tormenta, La estatua casera, Luis Grive, muerto, obras que más tarde repudiaría, prohibiendo su reedición y rehusándose a comentarlos, calificando toda su obra anterior a 1940 como horrible. En 1932 conoce a Jorge Luis Borges en Villa Ocampo y quedó sellada una amistad que duraría hasta la muerte de Borges en 1986 y que dio una de las duplas más célebres de la literatura argentina. En 2006 se publicó Borges, un inmenso volumen de más de 1.600 páginas extraídas de los diarios de Bioy, que revela con más detalles la amistad que unió a los dos escritores. Bioy ya había preparado y corregido los textos, pero no alcanzó a publicarlos ya que se precipitó su fallecimiento. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel magnolia que mojó la luna, que envivió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Ese piano, esa mesa y esos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel pasaría de ojo la luz. En tibio el amor, no habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Está transmitiendo el sitio FM su programa nocturno de los viernes, dedicado a la música y la literatura. Hoy estamos recorriendo la vida y obra de un escritor argentino sumamente famoso, Bioy Casares. Prácticamente su nombre se lo liga siempre al nombre de Borges, pero independientemente de la gran amistad que unió a los dos, Bioy Casares tiene su obra propia y que, por cierto, es muy extensa. Nos preguntamos, o ustedes se pueden preguntar, ¿cuál es el objetivo de estos programas nocturnos llamados música y literatura? Bueno, el objetivo es muy simple. El objetivo es incentivar la lectura. Nosotros en estos programas lo que hacemos es comentar un poco las obras de algunos escritores que consideramos que vale la pena leer y darles un pantallazo de los libros que nos parecen más interesantes que han publicado. Quizás ustedes al escuchar ese resumen les pica la curiosidad y luego consiguen el libro y lo leen completo. Ese es el propósito, fomentar la lectura. Cosa que nos parece muy importante en este objetivo que tiene nuestro espacio cultural, que es recrear la cultura social y popular como una herramienta o instrumento imprescindible para mejorar el funcionamiento de nuestra sociedad. Creemos que el tema cultural es central, por eso lo impulsamos. Volvamos entonces a Bioy Casares. En 1940, Bioy Casares se casó con Silvina Ocampo. Silvina era hermana de Victoria Ocampo, la famosa escritora. Pero Silvina también era escritora y pintora. Ese mismo año, Bioy publicó la novela La invención de Morel, que marca el inicio de su madurez literaria. La novela cuenta con un prólogo de Borges, tuvo una gran aceptación y recibió el primer premio municipal de literatura en 1941. La obra narra la historia de un prófugo que escapa a una isla que se supone infectada por una enfermedad mortal. Al comenzar a vivir en ella, pierde todo el sentido de la realidad y se da cuenta de que en la isla viven personajes creados por una máquina inventada por Morel. Estas imágenes de personajes repiten eternamente las mismas acciones, haciendo que el prófugo termine casi loco. Como nota curiosa, decimos que en el cuarto episodio de la cuarta temporada de la serie televisiva Lost, uno de los personajes principales está leyendo La invención de Morel. Los creadores de la serie Lost son admiradores de este libro y se ha adjudicado a la obra como inspiradora para la serie televisiva que acabamos de mencionar. Vamos a ver ahora, a comenzar a ver, y la vamos a destinarle un largo rato, una síntesis de esta novela asombrosa de Bioy Casares, La invención de Morel. Tiene, como dijimos, como protagonista a un preso condenado a cadena perpetua, que ha logrado fugarse y llegar a una isla. El mismo fugado es el narrador y relata en primera persona los acontecimientos que van teniendo lugar en la isla en la que se oculta. Le había hablado de ella un comerciante chino. Aquella isla, le dijo, estaba infectada por una extraña enfermedad que mataba de afuera para adentro. Era un lugar idóneo para esconderse, y el prófugo entonces se instala en la isla solitaria. Allí lleva una vida similar a la de Robinson Crusoe, convencido de que no verá a nadie. En la parte más elevada de la isla se levantan un museo, una capilla y una piscina llena de víboras, sapos e insectos. El museo tiene una gran biblioteca y una sala con un fonógrafo, un piano y un biombo de espejos con más de 20 hojas. En los sótanos hay un cuarto escondido de paredes celestes con extraños artilugios en su interior y una bomba para sacar agua. El prófugo descubre también una habitación recubierta con losas de mármol y de corcho, con unas arcadas de piedra que repiten 8 veces el mismo espacio, como si de espejos se tratara. Una noche escucha en la distancia un sonido de voces y música procedentes del museo. Extrañado, ve las siluetas de personas que bailan al son de T para dos y Valencia, dos interpretaciones musicales de aquellos tiempos. ¿Serán veraneantes que han desembarcado en la isla sin que él se enterara? ¿O posiblemente los constructores de todos aquellos edificios? Durante varios días ve a una mujer que se acerca al acantilado y desde allí contempla la puesta del sol. Al principio el prófugo la observa ocultándose detrás de unas rocas, pero luego se deja ver. Sin embargo, aquella mujer no parece darse cuenta de su presencia. Lo que más le inquieta es que esa mujer me ha dado una esperanza y debo temer las esperanzas. Con toda aquella gente a su alrededor, la vida del prófugo se hace muy difícil. Sufre las consecuencias de unas graves inundaciones a las que a duras penas sobrevive. No tiene herramientas, ya que se han quedado en el museo. Come hierbas y raíces, y como no puede seguir en ese estado, decide introducirse de tapadillo en el museo. Al hombre le sorprende mucho que si en algún momento se encuentra de frente con alguno de aquellos veraneantes, no muestren signo alguno de que lo están viendo. Se siente como si fuera transparente. El hecho ya le había sorprendido antes, cuando contemplaba a la bella mujer que se asomaba a ver la puesta de sol cada día en lo alto de las rocas. Ella tampoco lo veía, tampoco parecía oírle la tarde en que decidió hablarle. Canta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos pa' tomar con matecitos, como cuando estabas vos. Y si vieras la catarera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no. Sin embargo, pese a que él no lo ven ni lo oyen, él sí oye a aquellas gentes. Y la bella Faustine le obsesiona. Faustine, así la llamó un tal Morel que a veces la acompañaba. ¿Quién es? ¿Quiénes son aquellas personas que aparecen en el museo cuando sube la marea y viven allí 8 días para desaparecer después con la bajada de las aguas? Turistas y sirvientes se desvanecen de pronto y todo queda en silencio. El prófugo está convencido de que en la isla existe un secreto y se impone la ardua labor de desvelarlo. En cierta ocasión, cuando está junto a Faustine, contemplando la puesta del sol, observa con extrañeza que son 2 los soles que se ponen y 2 las lunas que aparecen. No hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste alumbra. Continuamos con la lectura de La Invención de Morel, es decir, un resumen de la novela La Invención de Morel de Bioy Casares. Una tarde, el prófugo sorprende a Faustine y a Morel repitiendo una escena que ya había visto. Las palabras son las mismas y también los gestos, las actitudes y expresiones de ambos. ¿A qué se debe? Las melodías T para 2 y Valencia también se repiten una y otra vez, una y otra vez. Y al pasar por el hall, ve un fantasma del tratado de Benidorm que se había llevado 15 días antes. Ahora estaba en la misma repisa de mármol verde, en el mismo lugar de la repisa de mármol verde. Dice el prófugo, palpé el bolsillo, saqué el libro, los comparé. No eran dos ejemplares del mismo libro, sino dos veces el mismo ejemplar. Cuando intenta seguir a Faustine hasta su habitación, la ve abrir la puerta, pero cuando él intenta hacer lo mismo, no lo consigue. La puerta está herméticamente cerrada. El fugitivo no encuentra respuesta a lo que allí está sucediendo. Intuye que Morel posee la clave de todo, porque es evidente que tiene autoridad, que lo respetan. Una noche le oye decir que está preparando una reunión que interesa a todos. Los ve llegar uno a uno y tomar asiento alrededor de una mesa. Luego aparece Morel con un montón de papeles en la mano. Había resuelto no decirles nada, empieza, pero como son amigos, tienen derecho a saber. Mi abuso consiste en haberlos fotografiado sin autorización. Es claro que no es una fotografía como todas. Es mi último invento. Nosotros viviremos en esa fotografía siempre. Imagínense un escenario en que se representa completamente nuestra vida en estos 7 días. Nosotros representamos, todos nuestros actos han quedado grabados. Morel sigue explicando a sus atónitos oyentes lo que en un principio tan solo fue una idea, un proyecto que más tarde pudo hacer realidad. Los primeros intentos fallidos, creando una especie de imágenes de monstruosos fantasmas. Los logros, más tarde, la hipótesis de que las imágenes tengan alma parece confirmada por los efectos de mi máquina sobre las personas, los animales y los vegetales emisores. La máquina de Morel capta la imagen, el alma, el sonido, el tacto del emisor, pero ¿qué efecto tiene sobre él?, se pregunta el prófugo. Cuando todos se levantan y se retiran a sus habitaciones, se acerca a la mesa y recoge los papeles de Morel. Después baja al sótano donde se ha instalado y se queda dormido. ¡Qué pesadilla vivir aquella isla rodeado de fantasmas artificiales y estar enamorado de una imagen! Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor, de un tango algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno del viernes y hoy dedicado a las obras y vida de Adolfo Bioy Casares. Estamos leyendo un resumen de una de sus más importantes novelas, La Invención de Morel. En los papeles de Morel se encuentra la clave de su descubrimiento. El inventor describe pormenorizadamente todos sus sacrificios y esfuerzos hasta llegar a conseguir el artilugio en cuestión. El prófugo admira la capacidad de Morel, la imaginación que le ha llevado al desarrollo de su obra. Pero para el prófugo, Morel se ha limitado a conservar las sensaciones. Solo ha tanteado la perpetuidad. Las imágenes no viven. Considera también la conveniencia de inventar otro aparato con el que se pueda averiguar si las imágenes sienten y piensan. Con un aparato más completo, lo pensado y lo sentido en la vida o en los ratos de exposición será como un alfabeto con el cual la imagen seguirá sorprendiendo todo, como nosotros, como las letras de un alfabeto, podemos entender y comprender todas las palabras. Así, la vida será pues un depósito de la muerte. El fugitivo se pregunta, ¿quién es Faustine? ¿Dónde vive? La ha oído hablar de Canadá. Si pudiera salir de la isla iría a verla, la buscaría, pero ¿cómo se presentaría ante ella?, piensa. Entra en la sala de las máquinas de imágenes por un agujero que ha abierto desde el exterior. La marea está subiendo y aquellos aparatos comienzan a funcionar. El fugitivo ve horrorizado que el agujero se cierra. En su lugar la pared está lisa y dura como un diamante. Se ha quedado encerrado. Estas paredes, como Faustine, Morel, los peces del acuario, uno de los soles y una de las lunas, el tratado de Benidorm, son proyecciones de las máquinas. Coinciden con las paredes hechas por los albañiles. Son las mismas paredes tomadas por las máquinas y luego reflejadas sobre sí mismas. Mientras funcionen los motores de los aparatos, nadie podrá cruzarla o abrirla. Morel ha protegido así a sus máquinas. Sin embargo, se equivocó cuando estudió las mareas. Creía que sus aparatos estarían siempre en funcionamiento, y no ha sido así. Finalmente, el fugitivo consigue salir y en la habitación contigua encuentra planos de Morel, proyectores, receptores, transmisores, y empieza a probar. Primero capta flores, hojas, moscas y ranas, y las ve aparecer exactas, pero luego comete la imprudencia de poner su mano izquierda ante el receptor. Los emisores vegetales mueren transcurridas unas 5 o 6 horas. las ranas después de 15 horas. Su mano empieza a arderle débilmente. Recuerda que ciertos pueblos primitivos sienten horror a ser fotografiados porque creen que al formarse la imagen de una persona, el alma pasa a la imagen y la persona muere. Una horrible sospecha va tomando consistencia. Si las imágenes de Morel tienen alma, los emisores han de perderla al ser captados por los aparatos. Eso significa que Faustine ha muerto y que él no existe para la imagen de la mujer que ama. Al fugitivo esta idea le hace intolerable la vida. La única solución será la muerte para la eterna contemplación de Faustine. Abre los receptores y hace su representación. Nadie sospechará que es un intruso en las imágenes de los otros. Hasta intercala frases y parece que Faustine le comenta: cambia los discos, así las máquinas proyectarán la nueva semana eternamente. La muerte del prófugo que él observa con el interés de un científico comienza por los tejidos de la mano izquierda. Pierde la vista, el tacto, se le cae la piel, las uñas, se queda calvo. Sin embargo, en su imaginación conserva la esperanza de que toda mi enfermedad sea una vigorosa autosugestión, que las máquinas no hagan daño, que Faustina viva y dentro de poco yo salga a buscarla, que nos riamos juntos de estas falsas vísperas de la muerte. El fugitivo rechaza estas ideas y pide al hombre que, basándose en su informe, encuentre la manera de inventar una máquina que reúna las presencias disgregadas. Busquemos a Faustine y a mí. Háganme entrar en el cielo de la conciencia de Faustine. Será un acto piadoso. Lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos. Que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Como habrán podido ver, esta novela, La invención de Morel, es atrapante, atrapa. Según Borges, cuando se publicó esta novela, él dijo que era la primer novela argentina sobre literatura fantástica sobre el género de la ciencia ficción. Pero no es estrictamente ciencia ficción, es un juego imaginativo muy fuerte, muy muy poderoso el que desarrolla Bioy Casares en esta novela. Es una novela que causó mucho impacto en la literatura. Piensen que fue publicada en 1941, o sea, hace bastantes años, y aún así ha permanecido como un referente en los clásicos de las novelas fantásticas en idioma español. En 1945 aparece su segunda novela, Plan de Evasión, ambientada en la colonia penitenciaria de la Isla del Diablo de la Guayana Francesa. El mismo año publica una novela corta, El perjurio de la nieve, incluida más tarde en La trama celeste, su primera colección de relatos. En 1954 publica El sueño de los héroes. Esta obra marca un desplazamiento en su obra, alejándose de las fantasías razonadas del comienzo, aunque sin abandonar las obsesiones permanentes en la vida y la obra de Bioy, como son el amor, las mujeres, los juegos con el tiempo y el espacio y un característico sentido del humor. Esta novela, El sueño de los héroes, está ambientada en Buenos Aires. Narra las peripecias de un tal Emilio Gauna por recuperar un recuerdo perdido durante una madrugada de carnaval después de 3 días de caravana con sus amigos. La búsqueda del suceso olvidado y el amor de una mujer marcan la trama de la novela. El sueño de los héroes es una novela que podemos dividir en 3 partes. La primera parte narra los sucesos que le ocurrieron a Emilio Gauna y a sus amigos durante los carnavales del año 27. La segunda parte abarca la vida de Emilio entre el 27 y el 30, o sea, 3 años. Y por último, la parte final relata los hechos ocurridos durante los carnavales del año 30. Durante los carnavales del 27, Emilio salió a divertirse con sus amigos, se emborrachó y no recuerda bien qué ocurrió. Por momentos se le vienen ciertas imágenes a la mente y durante 3 años vive con la intriga de saber qué pasó en realidad, hasta que en los carnavales del 30 decide repetir todo lo que hizo en el carnaval del 27 para ver si logra descubrir qué pasó. Se trata de una novela fantástica, ya que en medio de un escenario realista ocurre algo fantástico. En la mayor parte del libro, el escritor relata la vida cotidiana de Emilio y su entorno. Yo sabía con anticipación que la novela era fantástica, pero lo fantástico demora en aparecer. Al principio, uno demora en engancharse con la historia, pero sigue leyendo porque intriga llegar al momento en que irrumpa lo fantástico. El lector tiene la impresión de que en cualquier momento el escritor lo va a sorprender, y así es. Se sigue leyendo hasta el final y ahí se comprende todo, ya que en el final se unen las distintas piezas del rompecabezas de la historia. El tema de la novela es el destino. ¿El hombre puede gambetear al destino, o lo que está escrito en nuestro destino ocurrirá a pesar de todo? La historia está narrada por un narrador en tercera persona que a veces habla de forma directa al lector. Por ejemplo, cuando comienza la parte final de la historia, le avisa al lector que algo mágico va a ocurrir. Thank you. callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, y ese cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde, brotó este yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos, y ese cielo de verano que partió. Transmite el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos en nuestro programa nocturno de los viernes comentando las novelas de Bioy Casares. Estábamos hablando en este momento de El sueño de los héroes. Es una novela basada en un escenario simple como es la ciudad de Buenos Aires, muchachos amigos de barrio que viven una aventura normal, como salir de fiesta a beber, a emborracharse, a salir a buscar mujeres, etcétera. Pero en paralelo se va creando una historia profunda, porque empiezan a jugar algunos conceptos fuertes. Uno de los conceptos es el destino. El personaje femenino que aparece, el coraje como elemento de las relaciones humanas en la ciudad de los Buenos Aires, la ciudad de los compadritos cuchilleros, en fin, todo esto está enmarcado en un escenario porteño, bien de Buenos Aires, donde la cultura del arrabal se hace presente, porque hasta un duelo criollo se produce por una disputa de amor. Posiblemente las cosas con que juega Bioy Casares, Emilio Gauna, por ejemplo, en el año 27 se gana 1,000 pesos apostando en las carreras de caballos. Entonces, con esos 1,000 pesos decide hacer una festichola con sus amigos y se pasa 3 días deambulando por la ciudad disfrazada, sin dormir. 3 días y 3 noches de alcohol y parranda con un grupo de amigos un tanto pendencieros. La última noche, entre los árboles de un bosquecito, ha ocurrido algo que Gauna no recuerda, pero que sabe con total convencimiento, que reconoce absolutamente como la experiencia de su vida, aún desconociéndola. intentar revivirla se va a convertir en una obsesión, en una especie de cosa inevitable. 3 años después, en los carnavales de 1930, vuelve a ganar un boleto de apuestas en las carreras. La consecuencia es inmediata. Decide repetir todos los pasos para intentar volver a provocar los hechos, para convocar su destino, la experiencia desconocida, pero nunca olvidada. Esas son las líneas argumentales básicas de la novela. Por eso el destino quizás sea el elemento más contundente en la obra. La obsesión por convocar un recuerdo y hacerlo real, vivirlo sin temor bajo la esbozada amenaza que se percibe entre las páginas, con la sospecha constante de la tragedia. El futuro es desconocido, pero no incondicionado. Nuestro pasado y nuestro presente único lo configuran inevitablemente. Bioy Casares acepta el destino únicamente como una consecuencia engranada a nuestras más nimias decisiones y a nuestro entorno. En ningún momento se contempla ni se admite ningún elemento sobrenatural en él, la intervención de fórmula mágica alguna. En el sueño de los héroes se contradicen en cierta manera los actos pasados como irrepetibles. Es en estas contradicciones cuando la lectura más se enriquece, pues sin duda consigue hacer pensar al lector y cuestionarse sus propias convicciones. Clara es el personaje que da forma sentimental a la novela y a la vez la base del lado más juicioso, del difícil equilibrio entre la experiencia real y la obsesión provocada. El propio Bioy Casares la definió como la más querible mujer de sus relatos y reconoció haber estado enamorado de ella. Emilio Gauna no mira a Clara, a la adorable Clara, a los ojos, sino en los ojos. La diferencia es tan importante como sencilla su construcción gramatical. Frente al mirar un tanto agresivo, instigador, indagador e incluso amenazante que supone el primero, está el mirar en, que adquiere un rico matiz, un significado como de asomarse, un deseo irresistible de empaparse y prenderse de la cosa mirada, de penetrar en ella más allá de lo conocible. Del mismo modo, el enamoramiento no se define como una acción voluntaria o no, como un proceso, sino como un sentimiento inevitable del que la única opción que tiene Gauna es su constatación. La tuvo entre sus brazos, en el agua, radiante a la luz de la luna, dócil al amor. Clara le pareció casi mágica en belleza y en ternura, infinitamente querible. Debía de presentir, sin embargo, que la obsesión de Gauna ocultaba precipicios en los que finalmente se hundiría su dicha, pero tenía esa noble resignación, ese hermoso valor de algunas mujeres que saben ser felices en las treguas de su infortunio. Esto es textual de la novela, lo que acabo de leer. El coraje es el tercer elemento y al mismo tiempo el más oculto en la trama. Se desliza lateralmente por el argumento hasta conseguir ser determinante, más incluso que el amor. Ese valor de que habla Gauna carece de importancia. Lo que un hombre debe tener es una suerte de generosidad filosófica, un cierto fatalismo que le permita estar siempre dispuesto, como un caballero, a perder todo en cualquier momento. Efectivamente, para Gauna, la valentía es algo muy importante, es una concepción del valor un tanto romántica y anacrónica. Es el valor que se canta en los tangos y que se idealiza en su mente de tal manera que lo arroja a la fatalidad. Por encima de su amor por Clara, únicamente en el descubrimiento de su coraje, que se reflejaba con la luna en el cuchillito sereno, entrevió su felicidad. Y le fue infiel de la única manera que podía, no teniendo para ella un último pensamiento. Dejamos así en el silencio esa historia indefinida que hemos tratado de explicar, no de contarla porque queremos que lean el libro, pero sino de marcarle los fuertes conceptos que encierra esta novela de Bioy Casares para que la busquen y la lean. Es muy simple de leer, es breve, está desdoblada en un número grande de capítulos cortos. Uno se traga los capítulos, es una novela para leer prácticamente en un día y medio o dos días. Así que se las recomendamos mientras escuchamos un poco de música para luego seguir adelante con las obras de Bioy Casares. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón después, sur y una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para Valle de Anizacate y región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos en el programa de Viernes a la Noche, Música y Literatura. Hemos elegido música de tangos porque la literatura es de Buenos Aires, es de Bioy Casares, y de algún modo el tango está presente en las fantasías que narra Bioy Casares, sobre todo en el libro que acabamos de resumir, que es El sueño de los héroes. Esa es una novela sumamente profunda, pero que su transcurrir parece simple, en un escenario simple, en un escenario arrabalero de Buenos Aires, durante los carnavales. El mundo imaginario de Bioy Casares consiste en fantasías y en acontecimientos inexplicables, aunque también aluda a menudo al ambiente intelectual porteño. Cultivó un estilo depurado y clásico, y su literatura se caracteriza en parte por ofrecer una versión paródica del relato fantástico o policíaco tradicional, consistente en observar lo irreal bajo lentes humorísticas. Se ha señalado también que la pasión amorosa, el elemento erótico, es fundamental en la narrativa de este escritor. Es notable que también esto sea contemplado desde una perspectiva muchas veces irónica. El amor es considerado algo sublime, pero fatal. La relación presenta rasgos del amor cortés, pero las amadas suelen ser tenebrosas. El período tardío de la producción de Bioy estuvo lejos de la repercusión de obras anteriores, pero se sucedieron los reconocimientos. En 1986 aparecen Historias desaforadas y su última novela, La aventura de un fotógrafo en La Plata, de tema kafkiano. Con frecuencia ha sido leída como una alegoría de los desaparecidos durante la dictadura militar que gobernó el país entre el 76 y el 83. Fue declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires y en 1990 recibe dos importantes premios en reconocimiento a toda su trayectoria: el premio Alfonso Reyes y el premio Cervantes. Este último es el máximo galardón de las letras castellanas. Publica ese mismo año Una muñeca rosa y más tarde la novela corta, Un campeón desparejo. Bioy Casares falleció el 8 de marzo de 1999 a los 84 años de edad. Tuvo muchas distinciones y premios: el Gran Premio de Honor de la Sade en el 75, la membresía a la Legión de Honor Francesa en el 81, como dijimos recién, ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el 86, el Premio Cervantes en el 90, el Premio Konex de Brillante en el 94. Las novelas que ha editado son varias: La invención de Morel, Plan de evasión, El sueño de los héroes, Diario de la guerra del cerdo, a la cual enseguidita, en el próximo espacio, nos vamos a dedicar, Dormir al sol, La aventura de un fotógrafo en La Plata, Un campeón desparejo, De un mundo a otro. Ha editado también muchos cuentos: La trama celeste, Historias prodigiosas, Guirnalda con amores, Al lado de la sombra, El gran Serafín, El héroe de las mujeres, Historias desaforadas, Una muñeca rosa, Una magia modesta. Dentro de los ensayos que ha publicado se pueden reconocer La otra aventura, Memorias sobre la pampa y los gauchos, Diccionario del argentino exquisito, De jardines ajenos, Libro abierto, De las cosas maravillosas. En fin, ha hecho muchas obras en colaboración con Jorge Luis Borges, por ejemplo, Seis problemas para don Isidro Parodi, Dos fantasías memorables, Un modelo para la muerte, Cuentos breves y extraordinarios, Libro del cielo y del infierno, Crónicas de Bustos Domecq, Nuevos cuentos de Bustos Domecq. Ha elaborado también guiones de cine: Los orilleros, El paraíso de los creyentes, Invasión, Los otros. Las películas que han sido basadas en sus obras: El crimen de Oribe, El año pasado en Marienbad, El sueño de los héroes, Dormir al sol y, por supuesto, La invención de Morel, que fue también llevada al cine. Desde el 22 de septiembre del 2011, un pasaje frente a la Plaza Intendente Alvear, en Buenos Aires, recuerda a Bioy Casares.

incómoda. Por momentos parece una novela fantástica, pero en rigor no lo es. Algunos podrían decir que se trata de ciencia ficción, argumentando que plantea una sociedad en muchos aspectos futura, pero eso no sería exacto. Lo que queda es decir que se trata de una novela realista, pero tampoco es realista. ¿Qué es entonces? No es nada de lo que dijimos, pero a su vez es todo eso junto. Diario de la Guerra del Cerdo es una novela inclasificable que vale la pena leer. La novela plantea una guerra generacional de los jóvenes contra los cerdos, epíteto dado a los viejos, es decir, los jóvenes en su idioma llaman cerdos a los viejos. Lo que se puede ver en muchos aspectos de la vida, el cruce generacional es principalmente notorio en los deportes, pero el mundo cultural no es ajeno a esto, pensemos sino en las vanguardias. Decíamos que lo que se puede ver en muchos aspectos de la vida, en la novela adquiere una naturaleza radical. No solo hay competencia entre las generaciones, no solo hay recelo, sino que la lucha se vuelve explícita. Una guerra, y cuando hay una guerra gana el más fuerte, y este suele ser el joven. Así vemos cómo los viejos son víctimas de la violencia y la arrogancia de los jóvenes. Se ve ya en el primer capítulo cuando un grupo de jóvenes mata al diariero Don Manuel sin ningún tipo de razón. La violencia se extiende a lo largo de toda la novela, y así somos testigos de distintos ataques, persecuciones y asesinatos, siempre de los jóvenes contra los viejos, los cuales se debaten entre los deseos de continuar su vida normal, la indignación y el miedo. La novela está enfocada en el personaje de Isidoro Vidal, un hombre al límite de la vejez, que para algunos puede pasar por joven, al menos por el momento, y para otros por viejo, lo que lo pone en una situación errática que no lo excluye del peligro. Así, mientras que algunos le dicen que todavía es joven y que no tiene nada de qué preocuparse, en varias ocasiones debe huir de ataques juveniles y llega incluso a estar marcado para la muerte. A medida que la novela avanza, las medias tintas van quedando en el camino y las aguas se abren cada vez más, volviendo insostenible la cotidianidad de Vidal y sus amigos, los muchachos, los cuales no verán finalizar la guerra sin experimentar en el seno de su propio grupo la agresión y la muerte. Lo más interesante de la novela es tal vez la reflexión que hace Bioy Casares sobre la vejez, en un momento de su vida en que estaba ingresando inexorablemente en ella. Los viejos son presentados con crueldad, tanto que la publicación misma del diario de la Guerra del Cerdo fracasó en Europa justamente porque los lectores tenían la misma edad que los viejos de la novela. De esta manera podemos leer frases como «Los viejos al hablar escupimos», «En la vejez todo es triste y ridículo, hasta el miedo de morir», «Envuelto en cuero, todo viejo se convierte en bestia». No hay nada peor que la vejez, y tal vez la más demoledora. La enfermedad no es el enfermo, pensó, pero el viejo es la vejez y no tiene otra salida que la muerte. Todos esos son elementos intervinientes en una novela áspera y dura. La vejez es el lugar de lo repugnante, de lo desvaído y de la muerte. Pero lo interesante es que, en medio de la guerra, las principales razones contra los viejos no son dadas por los jóvenes, sino por los viejos mismos. Son ellos los primeros en odiar la vejez, y por eso casi ninguno se asume de buenas a primeras como viejo. Y por eso Vidal llega a pensar, «¡Qué gusto me siento con los jóvenes!», mientras

al menos para el grupo que la sostiene. En la guerra del cerdo también hay razones, algunas de ellas incluso interesantes, que se pueden mencionar ahora. Por un lado, tenemos razones de tipo psicoanalísticas, como: en esta guerra los chicos matan por odio contra el viejo que van a ser. O, a través de esta guerra, los jóvenes entendieron de una manera íntima, dolorosa, que todo viejo es el futuro de algún joven. De ellos mismos, tal vez. Matar a un viejo equivale a suicidarse. También se encuentran razones de índole sociopolíticas, como por ejemplo: la juventud expresa de desesperación, repitió Faber, un personaje. En un futuro próximo, si el régimen democrático se mantiene, el hombre viejo es el amo. Por simple matemática, entiéndanme, mayoría de votos. ¿Qué nos enseña la estadística? Vamos a ver, que la muerte hoy no llega a los 50, sino a los 80 años, y que mañana vendrá a los 100, perfectamente. Se acabó la dictadura del proletariado para dar paso a la dictadura de los viejos. Ese es uno de los argumentos que se esgrime en una parte de la novela. Pero sin llegar a ser decisivos los argumentos, es una guerra que aparentemente es espontánea, no necesita argumentos. Las razones para declararle la guerra al cerdo al parecer sobran. Las dimensiones de esta nota no nos permiten desarrollarlas, pero vale la pena leerlas para rastrear en ellos la ironía de Bioy Casares y la fuente misma de su miedo a lo inevitable. Diario de la Guerra del Cerdo es un clásico de la literatura argentina. Muchos dirán que los clásicos no se recomiendan, y tal vez tengan razón. Pero lo que pasa con este clásico es que no es leído con la regularidad que se merece. Es recordado, mencionado, pero no lo suficientemente leído. Bueno, esperamos que con estos programas y estos comentarios cambiemos este registro y podamos decir de que estas tres novelas que hemos comentado esta noche de Bioy Casares, La invención de Morel, El sueño de los héroes y El diario de la guerra del cerdo, empiecen a estar presentes en vuestras vidas y las lean. Ojalá pronto tengamos la Biblioteca Popular Valle de Anisacate para que podamos ofrecerles a todos los lectores de Parabachasca estos libros en calidad de préstamos para que puedan leerlos completos y no quedarse solamente con esta versión breve, que lo único que pretende es justamente lo otro, lo que acabo de decir, incitarlos a leer la novela completa. Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos. El recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, pisar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Al igual que Borges, Bioy Casares fue claramente antiperonista. Durante los años del peronismo solo publicó una novela en colaboración con Silvina Ocampo, Los que aman, odian, y una colección de relatos, La trama celeste. Por esos años también escribió un cuento en colaboración con Borges, La fiesta del monstruo, en el que hacen una grotesca parodia de un obrero peronista que funciona como una crítica al gobierno, de la misma manera que El matadero, de Esteban Echeverría, era una parodia y una crítica a los seguidores y la figura de Juan Manuel de Rosas. Pero más allá de estas definiciones ideológicas, tanto Borges como Bioy Casares deben ser analizados por su obra literaria, la cual no fue una obra política. No se ve el rastro de una posición política en las novelas de Bioy Casares, en ninguna de las tres que hemos comentado hoy, ni tampoco en el resto de su obra. Fue realmente un escritor, un hombre de la literatura. Es más, la temática podría estar mezcla de cuentos de fantásticos, de terror y de la novela policial. Ese sería, por ahí en medio de ese universo, es que se ubican las novelas de Bioy Casares, pero todas con una calidad y una expresión y una profundidad mucho más grande que las clásicas novelas policiales. Son verdaderas obras literarias con construcciones fuertes, con conceptos muy profundos sobre la vida y sobre las personas. De modo que es todo lo que podemos decir. Digamos, podríamos haber comentado más cosas, pero se hace muy pesado el programa. Bueno, esto ha sido el programa nocturno de este viernes, como ven, un poco más corto que lo normal, porque es difícil calcular el tiempo

Agradecemos la atención que nos han dispensado y les solicitamos que cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, pueden hacerlo a través de los medios de comunicación que hemos mencionado: correo electrónico, página web, teléfono, o también en nuestro espacio Facebook, donde normalmente comentamos los programas que transmitimos y algunas conclusiones adicionales. Buenas noches a todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana y si nos encontramos será mañana a partir de las 17. Muchas gracias. Chao.